para que sepas que sigo siendo yo el que más te amó. Yo, que en esta vida fui un loco soñador que se entregó a tu amor y al juego de tus besos. Yo, que me entregué a ti, que fui tu amanecer, yo fui tu manantial en medio del desierto. Yo te entregué mi vida, acaricié el dolor que había en tu alma herida. Yo te entregué mi vida, acaricié el dolor.